Pablo Fontana, integrante de la cooperativa Visión 7. Buen día, felicitaciones. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Abrió las puertas Librería Cooperativa? Sí, sí, así es, con mucha alegría y mucho orgullo. Algo que veníamos armando ya hace un año, tal vez un poco más, nos frenó el tema de la pandemia, pero bueno, ahora que estamos en local nuevo y tenemos un espacio exclusivo para la librería, estos meses estuvimos trabajando para poder abrirla y pronto la vamos a presentar en sociedad con una inauguración, pero ya está abierta al público y funcionando nuestra librería autogestiva y cooperativa, sí. Una maravilla, algo muy ansiado, muy esperado. Y además el sábado tienen además una presentación de un libro, también van a estar participando allí de algo que ustedes supongo que trabajaron en la editorial. Sí, es un libro que se llama Tradiciones, Saberes y Prácticas Culturales en el Territorio Pampeano. Tiene que ver con la Encuesta Nacional de Folclore que se hizo en 1921, así que como es el año del centenario, no queremos dejar de presentarlo en este año. Si bien va a tener otras presentaciones en el año siguiente, porque la idea es llevarlo a varios lugares de la provincia, se va a presentar en el Complejo Cultural El Molino, que agradecemos, ya que estoy a la dirección, a la Secretaría de Cultura de la ciudad, por brindarnos y facilitarnos ese espacio. Va a ser el sábado 11 a las 19:30. El libro es un trabajo que hizo que se hizo como una extensión universitaria. Y recopila esta encuesta que recién te decía, en 1921, donde hay un montón de saberes populares, de tradiciones, de juegos, de medicina natural, de canciones, que tienen que ver con la idiosincrasia del ser pampeano, ¿no? Uh-huh. Esto es a las 9:30 en el Complejo Cultural El Molino, entonces el sábado. Sí. Exacto. Sí, perfecto. Sí. Pero, te voy a hacer otra pregunta porque me están escribiendo acá. Quieren saber van a estar atendiendo de lunes a viernes o de lunes a sábados, dónde está ubicado y si tienen agenda ya 2022. Sí, vamos a estar atendiendo en horario comercial todos los días, como cualquier librería de acá de la ciudad. Estamos ubicados en Baldomero Telles 45. La librería tiene una particularidad, que es la impronta que nosotros le queremos dar, que es, no solo van a estar libros de escritores y escritoras pampeanas, que es nuestro fuerte, digamos, sino que también hay editoriales independientes y cooperativas como nosotros, de otros lugares del país. Entonces hay muchos títulos que tienen que ver con esta forma de armar un catálogo alternativo, que no son editoriales grandes o de otros lugares que no sean nacionales, y hay títulos muy muy lindos, muy importantes. Hay, bueno, para chicos tenemos un material que es muy muy muy bonito, muy bueno en contenido, en calidad, así que súper recomendable, al menos que pasen a visitarnos y miren lo que tenemos para ofrecer. Y después, con el tema de las agendas, bueno, este año para nosotros fue un año muy complicado porque estuvimos con riesgo de cerrar la cooperativa y estuvimos luchando por continuar, y eso nos quitó mucho tiempo y energía y no pudimos completar lo que hacemos año a año, que es el certamen literario, que después de ahí salen las agendas. Entonces este año 2022 no vamos a tener agendas, por lo menos nuestras, ¿no? Del certamen, que era algo que sí lo vamos a continuar, pero bueno, este año nos agarró muy mal parado y no pudimos. Hablo de Cooperativa Visión 7, Cooperativa Gráfica Visión 7, y Sí. el problema fue de varias cooperativas más. De hecho, ustedes están adhiriendo también a un comunicado de la Federación Argentina de Cooperativas porque hay un problema también con la Cooperativa Nueva Generación de Avellaneda. Sí, así es. Nosotros pertenecemos a FACTA, que es la Federación Argentina de Trabajadores Autogestionados, que es una federación que nuclea a muchas cooperativas en todo el país. Y bueno, siempre estamos con esa actividad gremial y nos parece una barbaridad lo que ha pasado. Bueno, yo creo que nadie puede estar en desacuerdo que lo que hemos estado viendo en los medios y lo que ha pasado con los compañeros de la cooperativa Nueva Generación es terrible, porque son cosas que no tendrían que pasar nunca más. Es necesario y urgente leyes que protejan al trabajador y que protejan precisamente a las fábricas y a las recuperadas, a las cooperativas que siguen adelante con fábricas que se cierran y que sostienen el puesto de trabajo, porque los compañeros de Nueva Generación lo único que hacían y lo único que hacen es tratar de continuar con su trabajo, de seguir llevándole sostén a su familia, y se organizaron en base a eso. No son ni delincuentes, ni son usurpadores, ni son gente que se lleva dinero fuera del país, ni que endeuda el país, son trabajadores. Entonces, yo creo que en vez de pegarles y golpearlos, lo que habría que hacer es incentivar que ese tipo de emprendimientos se generen y sigan adelante, ¿no? La verdad que es increíble que esto, como dice el comunicado, que un juez incompetente, que no entiende nada, o sea, de la orden a una policía que también, que cuando le sueltan el collar, bueno, hacen los desmanes que hacen, que hemos estado viendo, ¿no? Estos días, no solo en el caso de la cooperativa, ¿no? No, no, seguro. Pablo, bueno, se viene fin de año, más o menos, ya hablamos un poquito de lo difícil que fue seguir en varios rubros que se vieron afectados en esto, pero bueno, para el 2022 espero que ya tengan algunos desafíos y algunas cosas para concretar. De manera que me gustaría que me contaras, más o menos si ya tenés qué podemos esperar para el 2022, pero otra cosa que quiero preguntarte también es, nosotros hablamos muchas veces del movimiento cooperativista y de lo importante que son las cooperativas en una comunidad y en lo importante que es que la comunidad sepa lo que es y lo que significa una cooperativa. Las cooperativas entre sí, en esta pandemia que nos ha puesto a prueba a todos, ¿se han ayudado, han colaborado entre ellas en el momento que ustedes la pasaron mal? ¿Otras cooperativas se acercaron a brindarles su apoyo, una propuesta, un espacio, algo? Sí, nosotros, eso tiene de bueno que las cooperativas también, por su idiosincrasia y por sus principios, uno de ellos es la solidaridad, por eso es economía social y solidaria. Sí, las cooperativas hermanas de trabajo de acá de La Pampa, si bien son chicas, y no tenían un lugar, pero se pusieron a disposición, nos ayudaron. Y estamos en constante contacto y sabemos cada uno la problemática del otro y tratamos de darnos una mano. Igualmente, a nivel nacional, nosotros recibimos mucho, pero mucho apoyo de cooperativas de todo el país, desde Salta hasta Tierra del Fuego. De hecho, salió un comunicado donde nos apoyó no solamente toda la sociedad pampeana, sino ahí también estaba un poco volcado las cooperativas que nos estuvieron ayudando y dando una mano. Así que sí, nosotros siempre nos sentimos acompañadas por las cooperativas de trabajo y también por algunas cooperativas de servicio que también se acercan, ¿no? Otra pregunta que me acerca si van a seguir con la venta online. Sí, Nosotros con el tema de la pandemia pusimos todo un sistema online para poder seguir vendiendo libros de autores pampeanos, y ahora tenemos, como te decía, de otras editoriales. Para eso también fue muy muy estratégico tener una cooperativa de trabajo como la COPECAD, que son compañeros y son cadetes, y con ellos hicimos una tarifa plana, más barata, para poder enviar los libros dentro de la ciudad, y así funcionamos durante las fases donde no se podía salir. Y con todo eso terminamos poniendo una tienda online que se puede buscar, si uno busca en el buscador 7sellos.com, se accede a la tienda virtual, que es precisamente el mismo material que tenemos acá en la librería física, y ahí se puede comprar, se puede pagar en cuotas, se puede pagar con débito, es un sistema seguro. Así que también, o también se puede entrar ahí, ver los títulos y después venirse acá a buscarlos físicamente, ¿no? Perfecto. Pablo, muchísimas gracias, todo el éxito en este nuevo lugar. Un abrazo para toda la gente que acompaña este trabajo, y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, agradecerles a los medios, porque siempre están atentos a lo que vamos haciendo, y la verdad que a nosotros nos sirve mucho este tipo de difusiones. Agradecerle a toda la sociedad que también nos apoya constantemente. Y bueno, los esperamos tanto acá en Baldomero Telles 45, en la librería, para que conozcan el material que tenemos en libros para lectura, y los estamos esperando el sábado a las 19:30 en El Molino, para la presentación de este libro, que aparte también nos van a acompañar las narradoras del taller de la CPE, y Marcela Blanco, que es una cantautora en Chedungún, que también nos va a estar deleitando con sus composiciones y sus canciones. Así que va a ser un buen momento, porque el libro, la verdad, se merece ser leído, porque habla mucho de nosotros, y bueno, y de paso van a pasar un buen momento ahí. Así que los esperamos. Correcto. Muchísimas gracias. Éxitos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Pablo Fontana, integrante de la cooperativa Visión 7, contándonos sobre esta apertura reciente. El 7 de diciembre fue que abrió sus puertas 7 sellos en Baldomero Telles 45.